La historia es así, a veces es el hombre el que propone y el destino el que dispone. Empezamos a las 23:34. Señor Fede Benítez, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Esta edición necesariamente abreviada después del espectáculo en vivo así es. De Polifonía Nocturna. Nos habíamos propuesto para hoy la tarea de acometer el primer disco solista de Charly García, que no fue un disco, fueron dos discos. Uno con la banda de sonido de una música de películas, Pubis Angelical, y el otro con Yendo de la Cama al Living. Vamos a partir, ya que nos queda media hora de programa, aquel disco doble, empezando por el principio. El primer disco solista de Charly García eran dos discos, y el primero de esos dos discos de Charly García solista comenzaba así. Pubis Angelical era la banda sonora de una película de Raúl de la Torre, basada en una novela homónima del notable escritor Manuel Puig. La película tenía a Graciela Borges como protagonista. Y Charly García grabó aquella banda de sonido poblada de canciones junto a David Lebón, Fabiana Cantilo, Daniel Melingo, Patricio Viso, Daniel Colombres, Julia Senco, Ernesto Soca, Alejandro Derraco, Carlos Salgán y Quebracho, en realidad su plomo preferido, que tocaba el gong en una canción. Es bastante natural que un músico de película como Charly haga la banda de sonido de una película, pero en aquel momento, 1982, postrimerías de una dura dictadura militar, era toda una novedad que un joven y famoso músico de un poquito más de 30, Charly es del 51, fuera convocado por un cineasta del establishment para una película con pretensiones comerciales importantes. Por otra parte, Pubis Angelical, desde el título, prometía a aquella sociedad pacata que vería en la película un desnudo fuerte de la actriz protagonista Graciela Borges, una considerable porción de una sexualidad que muchas veces era mala palabra en público. Charly se cuidó en aquel disco doble de poner una introducción con una vibrante idea de Pete Townshend de The Who que todavía vibra 32 años después en el tiempo del rock en Argentina. Si grita pidiendo verdad en lugar de auxilio, si se compromete con un coraje que no está seguro de poseer, si se pone de pie para señalar algo que está mal, pero no pide sangre para remediarlo, entonces es rock and roll. La relación con Graciela Borges, que continuó en el tiempo y fue una relación extraordinaria entre dos figuras de dos palos diferentes, fue uno de los subproductos para la vida de Charly García, de aquel trabajo encargado en realidad por el cineasta Raúl de la Torre. A veces la dan por televisión, como bien prefiguró Charly García, cortada y aburrido y a toda color. Cortada y aburrida y a todo color. Una escena de Pubis Angelical para meternos en el clima de aquella película. Piensa en 82, post Malvinas, final de dictadura. Charly de 31 años. Con una escena en que Graciela Borges y sobre el final Pepe Soriano le dan entidad artística a la película. Usted me ve así, pálida y temblorosa, porque duermo pero no descanso. Mis pesadillas me lo impiden. Esta última ha sido la peor. ¿Puede escucharme? ¿O estoy deteniendo la marcha de sus importantes asuntos? Estoy comprometiendo sus intereses coloniales. ¿Eh? Gracias. No sé qué hubiera hecho si tal sensación continuara un minuto más. Sus pesadillas no encierran un anuncio funesto. Nada te pasará mientras estemos juntos. ¿Por qué no me dejas salir de esta casa? No sin mí. Es para protegerte. ¿A qué hora tendrá lugar el baile de palacio? Una historia interesante de aquel Charlie García que empezaba a graduarse de solista. Había sido el líder primero de Sui Generis, después de La Máquina de Hacer Pájaros y más tarde de Serú Girán. Era que tocaba en la grabación todos los instrumentos. Sí, tocaba piano, piano eléctrico, guitarra eléctrica, guitarra acústica, guitarra sintetizada, una Roland, sintetizadores, bajo, batería, batería electrónica Roland, percusión y hacía las voces. Después, los amigos David Lebón, Fabiana Cantila, Daniel Melingo, Patricio Viso, Daniel Colombre, Julia Senco, agregaban partecitas, pero la idea central era un músico autónomo capaz de componer e interpretar todos los instrumentos como haría luego durante gran parte de sus grabaciones solistas. El bajista repetía la toma que ya había hecho Charlie, y a veces quedaba la toma de Charlie. El guitarrista, lo propio. Un seleccionado de canciones de películas en el primer disco solista de Charlie García. Con una ayudita de las amigas en algunas voces femeninas, y Charlie curtiendo aquello que desde siempre había querido curtir. El chico recibido de profesor de piano a los 13 años, en un paquete conservatorio de la Avenida Santa Fe, el fanático del cine, empezando por el cine mudo, y la estrella de rock, conviviendo en un solo trabajo, en el sueño de música de películas, con presupuesto, con muchos canales para grabar y con un mundo de estrellas de cine. Thank you. Charlie experimentando melodías que venían del pasado, que habitaban su cerebro y que se repondrían en el futuro. Un músico que se sorprende. Puede tocar todo. Y es diferente hacer todo junto, empezando desde casa. Al principio, no sé, estaba con dudas. Después de que lo hice, estoy sorprendido de lo que se puede hacer. Empecé a hacerlo el año pasado en casa, con unos grabadores chiquititos y mezclando de cinta a cinta, ¿no? Esas cosas caseras, y sonaba bastante bien. Pero realmente en un estudio bueno es increíble lo que se puede hacer. Lo que pasa es que suena el tema como yo me lo imagino todo, ¿entendés? Y como tengo la facilidad de tocar todos los instrumentos, queda buenísimo. O sea, queda como yo me lo imaginaba. Antes no me pasaba eso. ¿Intentaron tocar alguna vez un instrumento? ¿O dos instrumentos? ¿O tres? Charlie dice, toco todos los instrumentos. Y cuando dice todos los instrumentos, es que toca todos los instrumentos necesarios para una banda de rock al menos. Y algunos más también. Pubis angelical. El leitmotiv de la película. Con una pequeña ayudita de las amigas, Julia Senko y Fabiana Cantilo. Que ninguna había comenzado todavía entonces su carrera solista. Eran dos grandes voces, nada más y nada menos. .23:48 ahora y estamos repasando las canciones, los momentos, los climas musicales del primer trabajo de Charly García como solista, compartido con su primer disco solista, que es nada más y nada menos que la banda de sonido de una película, Pubis Angelical. Gracias a ustedes por el ida y vuelta con nosotros desde nuestra página en Facebook. En Facebook nos encuentran como Polifonía Nocturna. Alicia Lacolo hace algunos minutos había publicado una imagen que tiene que ver con Charly García. Dice, presta para escuchar un excelente programa de Charly García y de Charly Polimeni. Lo dijo antes de que empezáramos, ojalá estemos cumpliendo con alguna expectativa. Así es, tenemos el me gusta también y el saludo de Claudia C., Jorge Galas, Alicia Lacolo, Laura, Yasmín Conejo, Melina, Ana Paula Méndez, Sebastián, Raúl, Alicia, Carlos y tantos otros. Muchas gracias. Por lo menos las canciones que pasamos de Charly y Charly mismo acá están afinando. No es poca cosa, como se ha escuchado. ¿Se nota que a Charly le gustaba Charles Chaplin? ¿Se nota que miraba películas de Buster Keaton? Siempre hubo algo de chaplinesco en García. mucho tiempo más adelante, luego de salir de una internación, una tarde Charly García se presentó en el departamento de Graciela Borges. Charly en Coronel Díaz en Santa Fe, Graciela Borges en Avenida Alcorta y Tagle, ahí casi enfrente del edificio de la televisión pública de Canal 7. Charly se presentó con auto y con chofer. Y con una canasta y un mantel. E invitó a Graciela Borges a ir de picnic a Palermo, quedaba cerquita. En la concepción de Charly no hacía falta tanto alimento para un picnic, pero sí algunas otras vituallas. Entre esas vituallas, una vez que hubo extendido el mantel del picnic a quien invitaba a Graciela Borges, le estaba agradecido. No se encontraba ni por broma el abridor para la botella de champán frío. Y entonces es una de sus clásicas historias de Superman. Super Charly optó por romper la botella de champán contra una de las esculturas que adornan el paseo en Palermo si uno viene hacia el centro por la Avenida del Libertador. La escena fue como cinematográfica porque efectivamente saltó la espuma del champán. Pero Charly no advirtió que además se había cortado a sí mismo y que su mano sangraba poderosamente, lo que era bueno para la fábula del día y bastante malo para la impresión de Graciela Borges, que lo miraba horrorizada. Charly resolvió la situación corriendo a través de Avenida Libertador en busca de un paño para atenuar su sangrado, sin contar con que en la Avenida Libertador, ocho manos, vienen muchos taxis lanzados a velocidad, así que aquel día se graduó de gato el que... gato de metal, en todo caso, el que sobrevive a todo, porque según la óptica de Graciela y el chofer de la limusín que lo miraban desde enfrente, Charly salvó varias veces su vida en una sola corrida rumbo a algo que mitigara el sangrado. Finalmente, cuando volvió, y aquel picnic casi sin comida, pero con otro tipo de sustancias para consumir, incluyendo allí el champán, terminó con una propuesta de casamiento. Y Graciela Borges, la máxima estrella viva del cine argentino, y Charly García, la máxima leyenda viva del rock en la Argentina, se vieron cara a cara con la necesidad de que ella le respondiera a él su propuesta. Debe haber pocas personas más difíciles para aceptar un no que Charly García, pero Graciela, con su natural simpatía, le farfulló a Charly un "llévame de vuelta a mi departamento que estoy un poco impresionada con la sangre", y otro día seguimos hablando de la historia del casamiento. El propio hijo de Graciela a veces le dice: "Mamá, y si aquel día te hubieras casado con Charly, mirá qué papá que hubiera ligado yo". Señora Graciela Borges, recordando la música de Pubis Angelical de su amigo Charly García, la saludo. Carlos Polimeni, ¿cómo le va? Pero qué dice, mi querido Carlitos. Aquí charlando un poco de la vida. Mi querido amigo, me trato con mucha distancia lo voy hoy. No, ¿por qué? Qué linda la música de Pubis, qué divinura. La mínima distancia posible que podamos tener para mí es lo ideal. Ay, cómo te quiero, qué lindo fue el otro día cuando tuvimos esa charla juntos en el festival, ¿no? En el festival de cine en San Juan, tendríamos que... En San Juan, qué lindo fue. Que hacerlo más. La verdad, yo no tengo, creo que me iban a mandar el DVD, no sé, para algo, para que yo viese, pero me hubiese gustado guardarlo porque fuiste un entrevistador absolutamente maravilloso. Te agradezco mucho, pero en realidad la idea era que esta noche charláramos un poquito sobre Charly, la maravillosa música que escribió para Pubis Angelical, y de qué manera quedó una relación entre ustedes para siempre. Vos sabés que fue impresionante porque cuando se empezó a trabajar en el guión, y yo iba varias veces a Río, donde en ese momento vivía Manuel, Manuel Puig, ¿no? Se empezó a pensar en la música, y era claro que Raúl de la Torre quería a Charlie. Lo que pasa es que se hizo primero la música y sobre eso se filmó, ¿no? No sabía, y es un dato muy interesante. No, impresionante. Filmó y tiempo a tiempo la película estaba hecha sobre la música de Charlie. Más adelante vos serías una personalidad central en la vida de Charlie García en muchos aspectos distintos. ¿Qué cosas, muchísimo, lo entrevistaste hace poquitas semanas para tu programa en Radio Nacional, te siguen llamando la atención de García? Estuve hace poco. Eso te, ¿me pueden dar un poquito de retorno, man? Sí, con gusto. Te escucho apenas lo que son estos celulares. Pero fue notable para mí todo lo que pasó. Y además él estuvo en el programa de Radio Nacional, como estuviste vos. Y estuvo muy... Fuimos a grabarlo a la casa. Y estos días que yo había quedado en mandarle el audio para que lo escuchase y ganas de tenerlo, me lo pidió Mecha, su mujer. Y después sé que se enfermó, estuve llamando todo el tiempo, ahora no lo conseguí, pero me quedé más porque dice que está ya en su casa, así que se lo llevaré yo misma a donde él vive. ¿Qué te impresiona de Charlie tanto tiempo después de haberlo conocido? A mí lo que sí siempre me impresiona de Charlie es su frescura, ¿no? Van pasando años y él finalmente siempre es un niño, ¿no? Es un niño que hace los deberes mal a veces, que a veces los hace mejor, que a veces tiembla, que a veces se ríe, que a veces es desmedido, que a veces... Pero como un niño tiene una capacidad de asombro y de... estuvimos juntos en Bucios y en el festival. Antes él llegó, hizo también, nos quedamos con Mecha. Y la verdad, con un grupo de amigos, esa cosa generosa y loca que tiene, por ahí se enoja y no quiere, pero iba por la calle de Bucios, llovía, me acuerdo siempre, y entraba a los sitios, lo descubrían y nada, cantaba y tocaba la guitarra, y una cosa extraordinaria, ¿no? De generosidad, pero como un niño siempre, ¿no? Tiene una cosa de no gastado, no... No, es difícil porque él tuvo una vida especial con sus adicciones, con lo que fuese, y con sus pensares. Y la verdad que siempre jugó, ¿no? Esta cosa lúdica que tiene que uno no puede creer. Yo un día lo traía desde José Ignacio para Punta del Este, habíamos estado grabando, y iba en un auto que era un Peugeot que tenía techo abierto. Y iba andando por esa ruta, dije, qué raro que te están en silencio. Y miro al lado mío y había desaparecido Charlie. Estaba tan concentrado manejando. Y estaba en el techo del auto, agarrado con sus manitas en el techo, que estaba abierto. Y me decía, hago jet car, no sé qué, personaje. Él dijo una de las cosas que más me conmovió a mí, ¿no? Pasó una cosa extraordinaria. Él estaba en la clínica, me contó uno de los médicos que le preguntó, no, yo no quiero hablar, dijo, con nadie. Y entonces también la Negra Sosa, que se lo contaron a ella y me lo contó a mí también. Entonces el médico le dijo, me gustaría saber con quién soñó. ¿Qué soñó? ¿Qué sueña usted? No, dijo, no quería contestar. Dice, yo soñé con Graciela Borges cuando era chiquita. Y me cuesta decir esto. Él me dijo, ¿y por qué cree que usted no me debe haber conocido cuando era chiquita? ¿Por qué cree que soñó? Dijo, porque es la única persona pura que conozco. Y la verdad, me puse a llorar cuando me lo contaron. Así como ahora te emocionás al contarlo. Otra vez, le dedicamos esta noche en nuestro programa aquí en la 93.7 Polifonía Nocturna a la banda de sonido que tu amigo Charlie escribió para tu película, para Pubis Angelical, la película de Puig y la película de La Torre. Te agradecemos mucho, reina del cine argentino, que hayas charlado hasta el momento con nosotros. Rey de la gente, que vos lo que sabés, tu refinamiento en hablar, te lo quiero decir porque en general nunca, Esta es una época en que está bueno que eso tiren a la gente. Nunca se pondera mucho las cosas verdaderas y auténticas. Y a veces uno parece que exagera porque quiere a alguien. De hecho, yo podría exagerar con vos porque te quiero. Pero verdaderamente, con la cordura de mi cabeza y de mi corazón juntos, digo que sos excepcional como periodista. Y yo te quiero mucho, ¿eh? Yo también a vos, Grace, gracias por haber charlado con nosotros. De vuelta. A vos, mi corazón, un abrazo. La señora Graciela Borges charlando sobre Charly García íntimo. El hombre que soñaba con ella. El hombre que escribió para ella estas canciones que flotan en el aire de la 93.7. El hombre que un día le organizó un picnic para pedirle casamiento. El hombre al que este año le dedicaremos todos los martes en Polifonía Nocturna, en una sección que llamaremos Charly García y la máquina de hacer canciones. Todos los pubis juntos, se llama esta canción, la última de Pubis Angelical. Título irónico si los hay. No son todas las manos todas, son todos los pubis todos. ¿Le dimos forma a esta edición abreviada de Polifonía Nocturna, señor locutor Fede Benítez? En la operación técnica, Horacio Prado. En la producción, Rodrigo Lamardo, Leonardo Acevedo. Conduce Carlos Polimeni. Gracias a nuestra compañera Carla Castelo. Gracias a Charly García por ser Charly García. Y a la señora Graciela Borges, que nos hizo la deferencia de charlar un rato esta noche con nosotros. Polifonía Nocturna, una historia del rock argentino.